Aquí estamos ahora con la concejal Evelyn Rousseot. Ya concluida la conferencia de prensa, Evelyn, una de las preguntas que no hice, pero que ahora sí te la hago. Es decir, junto con, concluido esta primera etapa del amparo, ustedes notificadas de estas acciones que tienen que realizar prefectura y que tiene que realizar universidades. Sí, todo eso. Sí, a ver, ustedes son los que están más cercanos de los vecinos de Viedma. Varias veces en la conferencia hablaron de el apoyo, de la cantidad de firmas. También sabemos que son cientos y cientos los vecinos de nuestra ciudad, especialmente los vecinos, que atraviesa toda la ciudad, pero especialmente los vecinos de los barrios más pobres, quienes utilizan el río como el lugar privilegiado de descanso, y lo vemos a toda hora. Después de este amparo, ¿hay algo especial para decirles, pedirles algo especial? A ver, ¿cómo te sentís ante esa situación? Sí, nosotros en realidad lo venimos diciendo desde que iniciamos estas acciones, no queremos crear una sensación de alarma infundada, pero lo que tampoco queremos crear es una sensación de falsa seguridad. Nosotros estamos viendo cuestiones que por ahí no se ven reflejadas en las mediciones de la IC. Sabemos que la IC hace promedios de las mediciones, lo cual puede llegar a tornar, digamos, no muy claras esos números. Nosotros lo que vemos como vecinos de Viedma, yo nací acá, gente que hace años que está acá, lo sentimos, o sea, todos nuestros sentidos nos están indicando que hay algo diferente en el río, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto también, porque hay muchas enfermedades que tienen que ver con la piel. Entonces, frente a esa situación no podemos continuar esperando porque nosotros, además, de todas estas cuestiones que estamos realizando, vamos a ir por más, vamos a ir por una exigencia a nuestras universidades nacionales, de alguna manera, para ponerlo en una palabra dura, una exigencia de que muestren a la población todos los datos estadísticos que sabemos que tienen y que tienen porque, bueno, son universidades que en muchos casos se dedican bastante a la cuestión de la investigación. Entonces los datos estadísticos podrán llegar a la conclusión de que hoy no está contaminado, pero ¿cómo fue evolucionando todas esas mediciones a lo largo de los años? ¿Qué va a pasar si nosotros seguimos en esta pasividad realmente inaudita por parte de nuestros gobernantes? Hacíamos mención en la conferencia de prensa de que se hace la presentación judicial como última instancia luego de haber agotado realmente las vías administrativas, luego de sancionada una ordenanza por amplia mayoría de los concejales de Viedma, en donde se indicaba la declaración de emergencia ambiental, pero además una serie de acciones concretas para realizar por parte del Ejecutivo Municipal. Bueno, tuvimos que llegar a esta situación con el acompañamiento y el aval de más de 4.000 vecinos que a través de la estampa de su firma en unas planillas nos dijeron que sí, que este era el camino que teníamos que seguir como representantes de Viedma y de Carmen de Patagones. Bueno, y por supuesto no vamos a cesar. Había dos medidas cautelares pedidas en el amparo. Una era la realización de nuevas muestras y otra era el cese inmediato de los vertidos de líquidos cloacales. La jueza entiende que sin tener una confirmación de que esto se está haciendo así, tampoco podría ordenar el cese, pero que en breve tenemos entendido y lo vemos con la premura que ha tenido la jueza al redactar esta sentencia de que va a seguir trabajando y que las otras peticiones también van a ser tenidas en cuenta, ¿no? Entonces, pero digo, como conclusión del amparo, no hay ninguna medida que modifique, por ejemplo, el último informe que se difundió desde la municipalidad respecto de que está apto para el uso recreativo. Lo que modifica es que esas mediciones, si no, se harían recién al próximo año. Perfecto. En este caso, nosotros lo que logramos es que la medición se haga ahora, y hemos logrado también movilizar, lo cual no es poco, la estructura de las municipalidades de Viedma y de Carmen de Patagones, que parecían hasta ahora bastante letargadas. y que parecía que estaban bastante separadas, hoy también en la conferencia de prensa, sí. Participación de gente de Patagones. Sí, porque tenemos que entender que cualquier acción que se haga en Viedma y que no se replique en Patagones, o a la inversa, va a llevar a que, bueno, sea un esfuerzo que no rinda los frutos necesarios, porque el río claramente es de ambas orillas, ¿no? Bueno, en la conferencia de prensa también se hizo referencia a los resultados de análisis que se realizaron sobre algunas zonas especiales del río, sobre esos manchones marrones, amarronados y con un fuerte olor. Desde esos lugares se tomaron muestras, se hicieron análisis y los resultados son muy preocupantes. Sí, en el entendimiento de esto que te comentaba, que nosotros no desconocemos o no decimos que la IC está mintiendo en las presentaciones que nos hace pública, pero lo que sí decimos es hay lugares que son claramente indicadores de que haya una situación de contaminación, que son estos manchones que van como flotando por el río. Bueno, eso es lo que se ha tomado. Entonces, la IC tampoco nos dice, mire que si usted está con su hijo bañándose y aparece uno de estos manchones, sáquelo inmediatamente del agua. Bueno, queremos saber qué es lo que hay ahí. Eso es lo que se ha hoy presentado, lo que se ha obtenido a través de un laboratorio privado de la ciudad de Bahía Blanca, es un laboratorio privado, y bueno, realmente las mediciones, como vos decías, son muy altas, los coliformes han llegado a 1.100, nosotros hemos entendido que la IC trabaja con un promedio de 400, o sea que es más que duplicado, y también presencia de otros organismos que son específicamente de la materia fecal. Evelyn, esto significa también que, lo preguntábamos, que los resultados no arrojan información sobre otro tipo de contaminantes en esta zona del río, agrotóxicos o fuentes que provengan, por ejemplo, de explotación con fractura hidráulica, fracking, como viene siendo alertado especialmente en la cuenca río arriba. Claro, específicamente nosotros tuvimos información por parte de personal de la carrera de ambiente en la Universidad Nacional de Río Negro, y nos manifestaban que la zona del Alto Valle puede encontrarse presencia de agroquímicos, en la zona del Valle Medio de hidrocarburos, pero en la zona del Valle Inferior, toda la parte conesa hacia abajo, es específicamente una contaminación que tiene que ver 100% con el Estado. ¿Por qué? Porque es una contaminación que tiene que ver con los efluentes cloacales. No sé, Néstor, Cristina, aquí estoy con Evelyn, si quieren sumarse con alguna pregunta. No, creo que está claro. La pregunta sería, en todo caso, tengo entendido que la jueza les pide que propongan una institución para hacer los análisis. ¿Qué institución, si ya han definido qué institución van a proponer? No, nosotros no lo hemos definido. La jueza también habla del trabajo de las universidades nacionales. Nosotros sabemos que dentro de las universidades nacionales también trabaja el CONICET, pero también la jueza habla de como una combinación de trabajos o un equipo de trabajo que podría también estar integrado por alguna entidad privada, lo cual habla de el grado de involucramiento que tiene la jueza con la absoluta imparcialidad que está tratando de buscar. Todavía no lo hemos definido, no hay un plazo tampoco establecido y nos pone, digamos, como no sobre nuestros hombros, sino que nos da la opción de que nosotros podamos proponerlo. Creemos que, bueno, la entidad que sea, tanto la pública como la privada, nosotros tenemos dos universidades nacionales trabajando en esta ciudad, la Carta Orgánica de Viedma habla de que son consultoras preferenciales para todas las cuestiones de la ciudad, pero sí lo que queremos es un trabajo en conjunto, que también pueda involucrarse algún actor privado como lo dispone la jueza, y nos pondremos a trabajar también, por supuesto, con el sector de Carmen de Patagones. Quizás ellos quieran proponer a la Universidad Nacional del Sur, que teniendo su sede en Bahía Blanca, también tiene sectores y trabaja dentro del partido de Carmen de Patagones. Sí, no sé quién tiene laboratorios, los elementos necesarios para hacer este tipo de análisis. Si las... De las tres universidades que te nombro, las tres, Las de tres lo hecho, tienen, ajá. la Universidad Nacional de Río Negro tiene una carrera en Viedma que se llama Ambiente y una carrera en el Valle Medio que es tratamiento de fluentes. Ajá, bueno. Bueno, no, nada más, entonces creo que está claro celebrar que el Poder Judicial asuma el tema y bueno, esperando que se conozcan los análisis y se comiencen a dictar alguna medida para sanear el río, para recuperarlo en caso de que se determine que eso es lo necesario. Sí, la verdad, por un lado el Poder Judicial que rápidamente ha actuado en un momento que estamos en feria, que por ahí uno podría llegar a pensar que no, que podía ser más difícil de mover, y fundamentalmente déjame en un segundito, Néstor, agradecer a la cantidad de vecinos y vecinas de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones que apoyan esta causa con su firma y que nos están indicando y le están indicando también a la justicia. Creo que eso ha sido también de alguna manera muy importante para este movimiento rápido del Poder Judicial Federal, que le han indicado que es un tema de alta preocupación para la población en general.